el lorito de Don Tito, no me deja ni dormir. Tiene un pico este lorito, que no puedo ya vivir. Esta tarde conversaba con Rosita, cosas lindas, muy bonitas del amor. Cuando menos no esperaba este lorito, con su charla todo, todo lo truncó. El lorito de Don Tito no me deja ya vivir, por culpa de este lorito de penas voy a morir. El lorito de Don Tito no me deja ya vivir, por culpa de este lorito de penas voy a morir. ¡Venga, eso! ¡Charlatán el lorito, compadre! A vivir, por culpa de este lorito de penas voy a morir. El lorito de Don Tito no me dejas ya vivir, por culpa de este lorito de penas voy a morir. ¡Venga, eso! ¡Que se va el lorito!